ya es la hora del jazz. Buenas tardes o noches, según prefieran, a todos los amigos y amigas de Tepoztlán y anexas que gustan de oír este programa. Hoy lo vamos a dedicar a la llegada al mundo del jazz de un instrumento que no se había utilizado hasta entonces. Por eso el programa se llama Sax, llegó el sax. Y vamos a empezar con una melodía que toca, una preciosa melodía que toca Sidney Bechet, que fue el primero que utilizó ese instrumento, pero en su tono de soprano, el saxofón soprano. Vamos a oír Summertime para que se den un quemón. Thank you. El hecho que están ustedes presenciando es parte de la historia del jazz, porque Sidney Bechet originalmente tocaba el clarinete, y cuando llegó la depresión en Estados Unidos, muchos músicos tuvieron que emigrar a Europa a tocar por allá, y en una de esas, Sidney Bechet, en una tienda de instrumentos musicales, se topó con una cosa que no conocía él, que era el saxofón soprano. Entonces se enamoró del saxofón soprano y de ahí en adelante empezó a tocarlo. Y hay momentos en que solo los expertos saben que está tocando saxofón soprano y no clarinete. Lo vamos a oír con otras dos joyitas. Una se llama precisamente Las joyas de Muhlenberg. Y la otra es una maravilla que se las recomiendo. Es un blues con Josh White en la guitarra. Se llama La leche de la vaca. Thank you. still looks mighty well this morning, but I can't get along with you. How can I do right, baby, when you won't do right yourself? How can I do right, baby, when you won't do right yourself? If my good girl quits me, don't want nobody else. No habrán notado ustedes ningún cambio en lo que toca al jazz, porque él siguió tocando la música tradicional del jazz con base en el blues. Entonces no se nota todavía el gran cambio que se dio en el jazz con el ingreso del saxofón. Lo van a notar más adelante, ya cuando entremos a oír la música de Coleman Hawkins, que fue para mí el precursor de un nuevo tipo de jazz que se estaba gestando y que apareció en los años 50, si no me equivoco. Todavía vamos a oír otra cancioncita con el gran Sidney Bechet, perdón, en esta ocasión acompañado por Big Dickinson, un trombonista extraordinario, y Sidney de París, un buen trompetista también. Se llama Blue Horizon, o sea, horizonte azul. Thank you. tiempo yo estuve intrigado por averiguar, por descubrir en qué momento el jazz había dado ese cambio así radical de oír a Louis Armstrong, a Keene Oliver, a Ella Fitzgerald, a Count Basie, tocando el jazz tipo blues. Y de pronto entró otra corriente de jazz y yo no sabía, bueno, a qué se debió ese cambio así tan radical. Hasta que este año, después de 50 años de estar oyendo jazz, descubrí que ese cambio lo había producido un instrumentito, bueno, a veces bastante grande, el saxofón. No el saxofón que tocaba Sidney Bechet, que es saxofón soprano, incluso la forma es la del clarinete, sino el saxofón que todos conocemos ahora, que inventó un francés, por cierto. Y cuando oí a Coleman Hawkins, que fue el primero que introdujo el saxofón tenor en el jazz, me di cuenta que ahí estaba el cambio. Espero que lo noten ustedes con las canciones que vamos a oír. Una se llama Body and Soul, que es famosísima, y la otra se llama When Day is Done, que me imagino que es cuando el día se acaba o algo así. Entonces vamos a oír con Coleman Hawkins estas dos selecciones. Thank you. terciopelo que se oye con el saxofón, le vino a dar otro carácter al jazz. No sé si lo hizo más tierno, más romántico. Ya no era el ritmo ese del jazz primitivo o del swing, que lo hacía uno bailar. Esto como que ya se volvió otro tipo de baile, por lo menos. Ya era muy romántico, era de cachetito casi. Pero yo insisto, necio que soy, el saxofón para mí vino a cambiar completamente el jazz hasta llegar a los excesos, según muchos jazzistas, del bebop. Vamos a oír otras dos maravillosas canciones tocadas por Coleman Hawkins. Me rindo, querida, se llama uno, I Surrender This, y no puedo creer que tú estés enamorada de mí. Las dos son de Coleman Hawkins, no composiciones suyas, sino que las interpreta este hombre con su fabuloso saxofón. Mm-hmm. Coleman Hawkins fue el maestro involuntario de los mejores saxofones que se han dado desde entonces, incluyendo a Lester Young y a Charlie Parker, a John Coltrane, en fin, a Jerry Mulligan. Todos se inspiraron en este hombre que empezó a tocar el saxofón por primera vez en la historia del jazz por los años 50. Y era una gente muy sencilla, no tomaba, no fumaba de la buena, etcétera, etcétera. Entonces era un caso raro en el jazz, pero era muy apreciado y ya murió de cierta edad, ya no recuerdo cuándo murió. Pero mientras lo recordamos con dos piezas, yo creo que nadie se va a enojar. Una se llama Smack, que creo que es el sonido que se usa en las historietas para un beso, y la otra se llama Mi Ideal, no sé a qué se refiera. Ahí van las dos. Ya metidos en gastos, hemos decidido presentar otras dos tocadas de Don Coleman Hawkins. Una se llama Yesterdays, que todo el mundo sabe. Ya en este país, por la madre patria, hemos tenido que aprender inglés todos. Y la otra se llama Indian Summer, que es verano, verano indio. Ahí van las dos selecciones. programa que sigue de este, o sea, el número 14, va a estar dedicado a dos de los más grandes saxofonistas que ha habido, que son Lester Young y Charlie Parker, son los que vinieron a revolucionar el jazz, este par de malvados negros. Bueno, dicho con todo cariño, claro. Ya nos vamos a despedir, se acaba el programa con una selección, una tocada por Coleman Hawkins y la otra tocada por Sidney Bechet. La que toca Coleman Hawkins se llama El hombre que yo amo, The Man I Love. Echen un ojito una orejita al piano que acompaña esta canción. Y la otra se llama Nobody Knows, o sea, Nadie Sabe, de Sidney Bechet. Espero que la disfruten y con eso despedimos el programa. Hasta la próxima, amigos. Radio Tepoztlán presentó La Hora del Jazz.